Nos vamos a Formentera porque tenemos ya nuestro invitado. Vamos a hablar de moda, vamos a hablar de diseños, vamos a hablar con Marta Vázquez. Primero le damos los buenos días de nuevo, Marta. Hola Maribel, muy buenos días de nuevo. Qué día más nubladito, que está haciendo aquí en Formentera y qué humedad. Se está estropeando la mañana, Se me arruga la ropa. A mí el pelo se me estropea. A lo suyo. Pues de ropa íbamos a hablar hoy con el diseñador formentero Jesús Costa para ver cómo se está preparando esta temporada 2014 y hacer un poco de historia de estos casi 20 años al frente de su marca de línea casual wear, que ya es todo un hito en Formentera. Jesús, muy buenos días y bienvenido a Radio Exit. ¿Jesús? Hola. Hola, Jesús, muy buen día. ¿Qué tal? Te oigo muy lejos. ¿Me oyes muy lejos? Ahora bien. Ahora bien, me encanta que me oigas bien. Jesús, hablábamos al inicio de este programa, hacemos un recorrido cada semana con algún diseñador de Formentera. Hoy es tu turno. Yo estaba haciendo cuentas de los años que te conozco. Te conocí en el 96, pero tú ya empezaste creo que en el 95, o sea que cumplimos el año que viene 20 años. Exactamente, el año que viene tenemos 20 años, sí. Pasan volando, Maredu. Jesús, cuéntanos, ¿cómo empezaste? Porque fue una cosa un poco más artesanal y sencilla hasta que convertiste este negocio en una cosa un poco más grande y más amplia, ¿no? Porque los inicios fueron serigrafías de camisetas, ¿no? Yo empecé en una serigrafía, sí, haciendo camisetas, simplemente camisetas publicitarias, camisetas para la isla. Pero bueno, me di cuenta que había un mercado para descubrir. Entonces, poco a poco fui creando mi línea, mi marca, Costa, con mi lagartija. Y, no sé, en principio vendía a las tiendas y a los souvenirs que hay en la isla. Pero poco a poco, al crear mi línea, pensé que lo que me interesaba era abrir mis negocios, mis tiendas. Y creé mi marca, mis tiendas y nada, aquí estoy. Estamos hablando de, como decíamos antes con Maribel, es casual wear, es una ropa muy ponible, muy práctica, son camisetas, son sudaderas, son pantalones, faldas, pero todo hecho en unas telas muy nobles, ¿no es así? Sí, así es. De alguna manera lo que destaco es la sencillez, aunque hay todo tipo de ropa, es una ropa apta para todos los públicos. Son telas suaves, básicamente algodón, lino, son telas fáciles de llevar y, bueno, siempre fiel a mi estilo y a todos los públicos. Estamos hablando de ropa de hombre y ropa de mujer. Eres uno de los pioneros en hacer ropa de hombre aquí en Formentera, que sea marca de Formentera, ¿no es así? Aquí no hay demasiada marca, ni mucho menos marca de hombre. Así es, yo tengo mucho público hombre, pero bueno, hago hombre, como tú has dicho, hago mujer, hago niño, abarco un poco todo tipo de público, así es. Es una, como decíamos, una ropa muy ponible y en unos colores muy especiales, porque son tintes artesanales, tú trabajas mucho lo del color, porque hay unos naranjas que para mí son naranja Costa, no son naranja de otro, por ejemplo, por nombrar un color. Claro, claro. Así es que los colores, por ejemplo, jugamos mucho con que sean colores naturales, son colores artesanales, son colores más bien gastados, ¿no? Y sigo siempre en mi línea, son colores de tonos envejecidos, de tonos cálidos, y bueno, sabemos que hoy en día, por ejemplo, la moda está mucho en el color también. Sé perfectamente que vienen los colores azules para este año, que viene algún granate, pero que yo siempre digo lo mismo porque me dedico un poco a lo que es mi propia moda, ¿no? Y mi propia moda es lo que estamos hablando, este tipo de colores. No sé, la gente que le guste vestir puede dedicarse a buscar un poco cuál es el color de moda o cuál es el color de mi propia moda, ¿no? También tienes una línea de niños que es monísima y super cuca. Y la línea de niños, ¿cómo te decidiste para eso? Porque hacer ropa para niños, siempre todo el mundo que la diseña dice que es bastante más difícil. Más costosa, sobre todo. Sí, y sobre todo introducir líneas muy muy nuevas, ¿no? Hay como que siempre hay que jugársela mucho, ¿no? Claro, porque, bueno, niño es un gran mercado, ¿no? Porque sí. por lo que decimos, porque cuesta encontrar el niño. Pero también porque me pareció algo muy bonito, también abarcar lo que es niño dentro de mi propia moda. Es una moda especial, es una ropa como de calidad, es bonita, es divertida, y cuando la miniaturizas, ¿no?, la haces a escala en pequeñito, pues, no sé, sale algo muy divertido. No sé, por ejemplo, en la tienda cuando yo voy y están vistiendo a los niños, me parece algo buenísimo, vamos. Estamos hablando de una ropa, como decíamos antes, muy neutra, quizás con colores muy especiales, pero muy sí, muy lisa. ¿Te has atrevido a algún nuevo estampado para este año? ¿Cómo va la colección 2014? ¿En qué estás trabajando? Bueno, este año estamos preparando una colección más variada, incluso atreviéndonos más con el corte, jugando mucho con las formas caídas, sobre todo desiguales. Jugamos mucho pues con los acabados. Los acabados pueden ser acabados planos, pueden ser acabados en pico, pueden ser acabados en formas redondeadas, pueden ser más largos de adelante o de atrás o al revés. Y esto, pues, no sé, da mucho juego, ¿no? Jugar mucho ahora, por ejemplo, este año me baso mucho en los bolsillos grandes, en los dobles forros, en dobles telas, en forros superpuestos y en acabados quizás incluso más rústicos todavía, ¿no? Porque se puede acabar el corte de la tela pues también de varias maneras. Y no sé, siempre fiel a mi estilo, es fácil jugar con las formas, pero hay que diseñar, hay que estar ahí. Y lo que vamos a destacar mucho este año pues es, aparte de otras cosas, pues sobre todo esto con las formas. He estado viajando, he estado en Estados Unidos, me he fijado mucho, ¿no?, cuál es la moda ahí, he cogido muchas ideas. Las formas de los bolsillos que te dan la vuelta a las prendas también las he cogido de ahí. Y nada, estoy muy contento, creo que saldrá algo muy positivo este año. Yo lo que hemos hablado tanto con Eva Cardona como con Elena Hurtado, como sí, con Jackie Katz, todos estáis, bebéis de las fuentes de Formentera, sobre todo al color y a la línea de lo que se lleva aquí o de lo que se está viendo por aquí, pero también todos estáis viajando durante el invierno para ir mirando lugares como en tu caso Nueva York, en el caso de otros Italia, estáis mirando mucho cuáles son las tendencias para adaptarlas un poco al gusto de la isla, ¿no? ¿O me equivoco? No, así es. Es que la imaginación, digamos que de algún lado la tienes que sacar, ¿no? Y la mejor manera es empaparte un poco de lo que es la imagen y sobre todo de cuál es la imagen de que se va a llevar, de cuáles son las tendencias que vienen. Hay que pensar que, no sé, nos ponemos un poco también lo que vemos, nos gustan las cosas por tendencias, por modas, las cosas van pasando, las cosas vuelven. Y si no es buscándote un poquito la vida en cuanto a viajar, pues no sé, cada uno lo hace pues a su manera. Hay mucha gente que ojea revistas, que ojea periódicos, que habla con la gente, que mira reportajes. Cada uno hace lo que le parece, ¿no? Pero la manera de buscarlo en el viaje es algo, porque abarcas muchísimo, ¿no? Cualquier lado del mundo tiene su manera de diseñar, su manera de mostrar. Y viajando un poquito siempre traes la imagen, digamos, un poco a lo que es tu moda. Formentera es pequeña, es fácil jugar para nosotros porque podemos reducirlo bastante y nada, en eso estamos. Digamos que viajando, como por ejemplo he hecho yo este invierno, que hay algún invierno que no viajo tanto, después se agradece mucho en la colección. Eres una persona que siempre defendió la producción local y sobre todo el tener todo lo que es la fabricación en España. Dada la crisis, ¿puedes seguir manteniendo esa fabricación española o has tenido que deslocalizar? Bueno, estamos en hace unos años que estamos en tiempos cada vez más difíciles. En este sector hemos tenido que reinventarnos siempre, hemos tenido que reinventarnos día a día. No, yo, por ejemplo, me baso mucho en jugar a sorprender en cuanto a novedad, ¿no? En cuanto a diseño, en cuanto a calidad, en tejidos, en cuanto a formas, pero siempre, digamos, buscándonos la vida de esta manera, hacer las cosas todavía mejor, ¿no? En ofrecer más calidad y más imagen. Nosotros seguimos fabricando en España, somos fieles al producto nacional. Y aunque haya que tener en cuenta que cada vez hay más empresas, más diseñadores que se van a fabricar a Asia, nosotros de momento somos fieles al nacional, nos está funcionando muy bien y nada, tenemos que tener en cuenta también que estamos en el pequeño oasis, Formentera, que no es lo mismo que estar, pues depende de dónde, y esto nos ofrece la posibilidad de poder seguir haciendo un poco lo que a nosotros nos gusta, claro que sí. ¿Cómo valorarías la temporada 2013 en tus dos tiendas de San Francisco y Espujols? ¿Ha sido igual, mejor? La temporada 2013 ha sido incluso mejor. Uh-huh. En Formentera ha venido muchísimo turista, sigue viniendo turista nacional, que es turista de calidad, y ha sido incluso mejor. De todas maneras, Formentera también está cambiando, ¿no? Hablando de este tema, Espujols, por ejemplo, continúa bastante igual, pero San Francisco ha cambiado mucho. El hecho de que hay más negocios, la gente va más de compras a San Francisco, se han hecho los paseos, la gente puede pasar tranquilamente, no es como las carreteras que había antes. Entonces también hemos alargado, por ejemplo, horarios hasta más tarde, por la noche, la gente va más a cenar a San Francisco, se han abierto nuevos restaurantes que están muy bien. Entonces ofrecemos un mercado bastante más amplio, incluso nos hemos quedado fines de semana, que antes cerrábamos por lo menos un día, los domingos, y hemos tenido en general una temporada incluso mejor que nunca, o sea, estamos contentos. Y nosotros prevenimos un 2014 pues más o menos como un 2013. Lo que hablábamos con la consejera de turismo hace unos días, que un poco había bajado el turismo italiano, pero subido el turismo español, ¿vosotros lo habéis notado? Porque tú tienes tus clientes fijos italianos de muchísimos años y también los españoles. No sé si habéis tenido un cambio de mercado notable. Bueno, tan notable quizás no, porque es verdad que ha subido el español, que esto es muy positivo, pero bueno, los italianos siguen estando ahí, digamos. En San Francisco, por ejemplo, que es el sitio donde se puede ir a pasear una familia a media tarde o después de la playa, sigue habiendo de todo. Sigue habiendo de todo. O sea, no sé, hemos notado un incremento en el turismo nacional, que esto es muy positivo, pero lo demás no hemos notado ninguna baja en ninguna clase de turista. Tú que eres un veterano, empezaste con la pasarela Adlib, cuando era pasarela Adlib, Ibiza y Formentera, que hacías tu línea Adlib también, y bueno, eres uno de los que siempre fijos a la pasarela de Formentera. No sé qué, si estáis ya cocinando algo para este año, porque la verdad que últimamente ha cambiado un poco, son modelos de aquí de la isla y la cosa se ha vuelto muy fresca y muy genial, ¿no? Sí, bueno, lo que estamos haciendo, por lo menos yo, es preparando la colección, incluso mejor que ningún año y todo bonita que podemos. Estamos dentro del tiempo en todo, pero no hemos tenido ninguna reunión en cuanto a hablar de la pasarela de este año. Todavía no tenemos información, por lo menos yo no tengo ninguna información. Entonces se supone que ahora un poquito más adelante sí que empezaremos ya a tocar este tema. Pues Jesús, te dejamos con todos tus proyectos, esperamos que tengas una muy buena temporada y estaremos muy pendientes de tu colección y por supuesto cuando se realice de esa pasarela de Formentera. Jesús Costa, muchísimas gracias por habernos acompañado, que tengas un buen día. Muchísimas gracias a vosotros, buen día. Buen día, gracias.